tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Kabuto, nuestro presentador. Este es el programa donde ya sabéis que hablamos de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Hablamos un poquito de juegos de mesa. Hoy me han dicho que no va a ser un episodio clásico porque se han confabulado. Un día viene Celecanto, otro día viene el Xavi Carrascosa. Hoy me ha dicho Xavi que va a venir con una sección suya. No tengo ni idea de qué va a ser porque todavía no me la ha entregado, con lo cual todos son en este mismo suposiciones, como digo yo, hablando en concepto. Este es el episodio de finales de abril, no sé si lo he dicho antes, pero bueno, es el episodio de finales de abril. Y justo es el episodio antes de uno de los eventos lúdicos del año para mí, que es la zona lúdica. Que yo solamente voy un día, pero para mí un día ya es todo un evento lúdico, con lo cual espero veros alguno allí. Ya estoy intentando organizar alguna cosilla, pero es muy complicado organizar algo porque sacas un juego y te pones a pensar y dices, va, me gustaría jugar a esto, me gustaría jugar a aquello y no me va a dar tiempo si juego a esto. Es muy complicado. Incluso el otro día me encontré a Monty por la calle. No sé si os acordaréis de Monty, uno que juega mucho juego de tren y que juega bastante mal. No sé si escucha el programa, la verdad, pero bueno, era un poco para hacer la pullilla. Pero el caso es que me lo encontré el otro día y dije, ah, podíamos jugar a esto, podíamos jugar a esto. Y ya más o menos tenía algo quedado con él. Y luego también estaba hablando, por ejemplo, con Pedrote por mensajes y le digo, no sé si podemos jugar un República de Roma, pero no lo sé, es complicado. Me gustaría mucho jugar un República de Roma, pero me gustaría jugarlo si llegáramos ahí, lo explicáramos, si hubiese gente que sabe jugar y tal. Y si fuese una partida buena, pero aunque tengas que echar todo el día, también me gustaría. No sé al final lo que quedará la cosa. Ya supongo que habrá un programa con la crónica, supongo, no lo sé, porque tampoco sé exactamente 100% si voy a ir, las cosas están todavía un poco en el aire, etcétera. Pero bueno, ya os iré informando. En el caso de Zona Lúdica, el puente del 1 de abril. Vamos, si estáis por la zona de Málaga o eso, por lo menos hacer como yo, os vais un día ahí, yo me llevo el bocadillo, me lo paso estupendamente. Paso mucha vergüenza cuando la gente me dice, oh, qué bueno tu programa y tal. Pero bueno, me gusta, pero también pasa vergüenza y sobre todo cuando ves a gente que muchas veces no te acuerdas los nombres o los nicks. Bueno, yo supongo que los que vayáis ahí lo entendéis y sepáis perdonar. Pero bueno, ese no es el tema que iba a hablar hoy. El tema que iba a hablar hoy es el tema de los juegos, de cómo están evolucionando. Porque es muy curioso cómo... Porque este fin de semana quedamos dos personas, quedamos Valentín y yo, y jugamos a un juego que era muy antiguo. Y claro, eso te hace un poco reflexionar sobre dónde están los juegos antiguos y dónde están los juegos modernos. Es que los juegos modernos están evolucionando muchísimo. Había, no sé si fue el rey este antiguo, este que partió el niño en dos, el Salomón ese me parece que era, que es el que se le atribuía, o por lo menos una vez me lo dijeron a mí, se le atribuía la frase de ya se ha inventado todo, ya nada se puede inventar, ¿no? Y eso le decía el Salomón ahí en la época que no tenía ni electricidad, el pobre. Y no sabía ni lo que decía. Por eso me hace mucha gracia cuando alguien me contó que la cita original era de él, que no sé si será verdad o no. Pero cuando alguien me contó que la cita original era, cada vez que alguien dice lo de es que está ya todo inventado, me da la risa porque dices, joder, qué inocente, ¿no? Y claro, en el mundo de los juegos de mesa está cambiando muchísimo, está cambiando a una velocidad vertiginosa. Hay incluso más categorías de juegos, está creándose yo creo una categoría de juego nuevo entre familiar y juego denso para intentar apaciguar a todo el mundo. Están incluso, por ejemplo, los franceses metiendo mucha caña con los juegos, esto así con mucho diseño, mucho tal, y están rompiendo por todas partes, está rompiendo con juegos que se juegan en habitaciones, por los famosos escape rooms, esos que hay ahora tan de moda, o los juegos más así, más en plan sociales. Se está intentando evolucionar el juego muy rápidamente, incluso que esto es una cosa que me parece muy curiosa, en Estados Unidos o sobre todo en sitios así muy muy específicos, se está empezando a hacer incluso estudios avanzados sobre la teoría de los juegos. El propio Scott Nicholson, que era famoso por lo de Board Games with Scott, ahora le han dado una plaza en la Universidad de Canadá y va allí a enseñar teoría de juegos, que es una cosa que claro, tú imagínate que vas a la universidad y te ponen a Scott Nicholson de profesor y enseñarte teoría de juegos, fíjate, así también lo hubiese hecho yo a la universidad, que no fue el caso. Pero bueno, me parece muy interesante. Hay el Jeff Engelstein también le están enseñando, también va a dar unas clases en el Instituto de Nueva York, dijo, y se está avanzando mucho en lo que es el desarrollo científico, en el estudio analítico de lo que es los juegos. Y eso, gracias a eso, se está evolucionando mucho en lo que es el diseño de juegos. Y gracias a que cada vez salen más juegos y tal, se está intentando romper las barreras. Uno de los juegos que estuvimos jugando, decía Valentín, que luego lo explicaré, pero decía Valentín, es que este juego son los componentes y el haber tenido esta idea, y luego, claro, hay que hacer la ejecución tan brillante que se ha hecho con unos gráficos coloristas, con un look así infantil, etcétera. O sea, ya un tío tiene una idea para un juego y eso lo ve un tío de estos profesionales, un editor profesional, y te lo retuerce y dice, mira, esto vamos a hacerlo así, le vamos a poner este tema, le vamos a hacer este colorido, le vamos a hacer tal, lo vamos a poner, pum, lo metemos en una caja, lo vendemos a tanto y lo vendemos. Se están haciendo juegos súper raros, el Two Rooms in a Boom, ese que hay dos, se juegan dos habitaciones, juegos como lo que hablamos la semana pasada del Legacy, ¿no? Que donde la aventura o las... el juego va cambiando de partida a partida. Quiero decir que se está evolucionando muchísimo y se está, los juegos antiguos se están depurando muchísimo. O sea, juegos antiguos, quiere decir un worker placement y tal, todos esos juegos, la que es la mecánica, lo que es la forma de jugar, se está destilando mucho. ¿En dónde deja esto a los juegos antiguos? Pues los deja en una posición un poco irregular. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos jugando, uno de los juegos que estuvimos jugando, que es el Star Wars, el juego de cartas coleccionable de Cipher, y el juego está bien, pero claro, hay cosas que tú le dices, ostras, este juego es que se nota su regustillo este antiguo y tal, que está bien, pero claro, dices, qué difícil es sacar ahora este juego a mesa, porque es que es muy difícil. ¿Dónde vas a encontrar tú una persona que quiera estar tanto tiempo tal? Y claro, el juego igual luego no te ofrece todo lo que tú dices. Hombre, es que por este tiempo me hubiese gustado una experiencia. Y claro, creo que eso deja a la mayoría de los juegos antiguos, los deja muy mal. Incluso eso se nota mucho en que la gente cada vez lo que quiere más es cosas modernas y el juego tipo más diseñado a lo moderno. Hablaban hace tiempo en Bislúdica del tema de ese, que en la segunda mano, todo lo que es segunda mano de juegos modernos, más o menos se vende bien, pero como el juego tenga un tiempo ya, es que no se venden, es que son juegos ya que están pasados y claro, ya hablamos de juegos de hace 10 años, donde las mecánicas ya las ves así tal, y dices, qué complicado, qué pocos juegos realmente suben a la categoría de clásicos y todos los demás se quedan en juegos ya que no puedes jugarlos. Muchas veces es casi mejor quedarse con el sabor nostálgico de cómo acordábamos el juego que volver a jugarlo, porque es que es muy complicado. Pero bueno, todo esto yo creo que al final está muy bien, porque que se estudien los juegos, que cada vez haya más diseño, más estudios sobre los juegos, que incluso tengamos libros sobre diseños de juegos, pues tú te puedes comprar, hay varios libros que te puedes comprar y hablan de la teoría de los diseños y tal, y sobre todo los juegos físicos, los juegos de mesa, y cómo se está intentando, ya digo, incluso evolucionar más allá del tablero, es decir, vamos a hacer juegos que se jueguen de una forma muy física, o juegos que se jueguen, pues los típicos juegos del Dancing Eggs, etcétera, etcétera, juegos donde no solamente son las reglas, sino ya tienes que tener en cuenta la interacción social, no sé, yo creo que estamos en un momento que sí me atrevería casi a calificarlo como una era de oro, sobre todo en eso, en lo que es el diseño, en lo que es el boom, en lo que es el pelotazo, y creo que está muy bien que todas estas cosas se estudien cada vez más, porque eso va a hacer que siga evolucionando, y veremos a ver hasta dónde llegamos y a ver hasta dónde va a poder seguir desarrollándose esto, porque claro, también es verdad que tiene que haber un momento en que diga, bueno, ya no va a poder seguir desarrollándose, o las ideas pues se van a parar un poco, porque pasa en todos los sectores, pasa incluso también en los videojuegos, donde van cambiando las ideas de juego, van saliendo cosas nuevas, y ya es raro que te sorprenda algo, muy raro. Y ahora mismo no es tan raro. Yo creo que ahora mismo hay gente que dice que no, que dice, no, es que este juego se parece a tal y tal, y ya simplemente por decir, no, este juego es un agrícola mezclado con no sé qué. Pero yo sigo viendo, muy raro es el año que no ves 5 o 6 juegos que realmente te sorprenden, te chocan y te dices, joder, qué idea tan original, qué cosa más... Pensarlo, todas las veces que habéis dicho, qué idea tan original, qué cosa más sencilla, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido antes? Pues todo eso lleva un proceso de desarrollo y yo creo que ahora estamos empezando a ver los frutos de este tipo de juegos. Y creo que va a seguir así durante mucho tiempo y bueno, nos alegramos de estar nosotros en esto. Hola amigos y bienvenidos a un episodio más del Peón Amarillo, esta sección que renace en el podcast del Tablero. Y bueno, ya hacía como 3 o 4 meses que no grababa para Kabutor ninguna de mis paridas. Ya pensaba que no volvería a aparecer por aquí, pero no se ha librado. He vuelto cual Terminator. Y bueno, en este periodo de tiempo pues han ocurrido muchas cosas en el mundo, algunas malas, otras peores. Por ejemplo, han cancelado la alfombra roja, ¿no? Este programa nuevo que se sacó José Luis Moreno, que era uno de los favoritos de Kabutor, estará pasando mal. Pero bueno, vamos al grano, ¿no? Vamos al lío, al turrón, vamos sin más demora, sin más dilatación. He jugado un montón de juegos, ¿no? Sobre todo protos. Bueno, 3 o 4 meses es normal haber jugado mucho, sobre todo si te gusta jugar, ¿no? O sea que estuve un mes, un mes ahí de vacaciones que apenas jugué, nada más que al mío, al Tortilla y también al Taxi Driver de Javier, porque me los llevé en las vacaciones y jugué bastante. Pero también al volver jugué los prototipos del encuentro de Ludo que hubo en Zaragoza y también he estado jugando en los encuentros. Vamos, que juego más protos que juegos comerciales, pero también juegos comerciales. Pero hoy no voy a hablar de juegos comerciales. Algunos de estos protos que he ido jugando, pues van a ver la luz muy pronto, gracias al crowdfunding, ¿no? Como es el caso del Wake Up Zulu, o Zulu, nunca sé cómo se pronuncia, Kazulu, Zulu. Bueno, el Wake Up Zulu de Mikel El Bruque, o el Islandis, tampoco voy a saber cómo se va a pronunciar este juego, Islandis, de Pau Carles, este y el Versalles. Estos juegos, pues por ejemplo, van a salir por crowdfunding dentro de nada. Uno ya se ha acabado el crowdfunding y la ha petado bastante, ¿no? Con 22.000 euros. Y el otro, pues, ha conseguido los objetivos, así que saldrá antes o después, ¿no? El Landis y el Versalles. Algunos otros protos que no he probado, que también están en crowdfunding, también tienen buena pinta, pero es que uno no puede seguir todo ya. Todos los crowdfundings que se van haciendo es imposible, ¿no? Hay otros que no hacen crowdfunding, claro, que también está muy bien, pero que, bueno, pues los autores, pues a lo mejor, pues no se ponen, ¿no?, a la tarea de editarse un juego ellos mismos, pues porque tampoco es sencillo, como algunos que hacen crowdfundings han podido comprobar, ¿no? Este, por ejemplo, el Ábrete Sésamo, de mi colega Perek, ¿no? Es un buen juego. O el de Todos los hombres del reino, de Aitor Vilchez, también un gran juego. O el de Las brujas de Cernégula, de José el Cántabro. Son juegos que me acuerdo de cuando los jugué en el pasado Encuentro Protos y Tipos. Diría que son algunos de los más destacados, de lo que yo considero que son juegos que me gustan a mí. Y ya digo, hay multitud de protos, ¿no? De buenos protos. Esto es algo que en los principios de Ludo pues no abundaba tanto, ¿no? Que hubiera tantos buenos juegos. Y también es algo que ahora hay que antes no había, que es que además hay un interés por parte de los eventos lúdicos pues de incluir siempre un rincón para los autores, ¿no? Ahora parece que en cualquier evento lúdico pues tiene que haber un rinconcito para los protos, para los autores, cosa que antes pues a veces hacía, a veces no. Pero digamos que no era una condición bastante básica, ¿no?, para un evento. O sea, gracias a esto y también a las nuevas y pequeñas editoriales, y además de crowdfunding, pues es que se está forjando una industria, si se puede llamar industria, digamos, yo lo llamo industria, una industria alternativa dentro del sector de los juegos de mesa. Un poco como en los videojuegos, los indies, pues aquí a su nivel pues también hay indies lúdicos que son los que se lo comen y se lo guisan y que parece que están proliferando como las setas, ¿no? Esto algunos lo miran con un poco de desconfianza, porque no todo lo que se haga es bueno, esto es de toda la vida, ¿no? No todo lo que salga del mundillo indie va a ser bueno. Lo único es que será realizado sin ninguna cortapisa, sin ningún límite editorial a priori, ¿no? Esto yo lo veo como un paso lógico ante la industria conservadora, digamos, de juegos de mesa de las tres grandes compañías, y es lo que creo que vamos a ir viendo más hacia el futuro, ¿no? La autoedición o la edición de pequeños títulos por parte de editoriales de nuevo sello. Hay autores pues que no se animan, ¿no?, al crowdfunding, ni a autoeditarse ni nada, y se tienen que ir a buscar al editor al extranjero, ¿no? Como por ejemplo mi colega Comet, Javier García, que pronto verá publicada su gran obra, ¿no? Tiene otros juegos, pero digamos que la más emblemática fue el Belgium 1831. Que lo verá publicado a través de Jokic, si todo sale bien, que vamos, seguro, ¿no? Jokic, a través de su plataforma de Jokickstarter, que es una, creo que es una editorial italiana. Bueno, pues esta editorial apostó por su proto, por el Belgium 1831, cambiando algunas cosas. Por ejemplo, antes este proto era para dos o tres jugadores y ahora pues se puede jugar hasta cuatro. Además le han cambiado el nombre, que se llama The Foreign King. Y bueno, lo cierto es que lleva ya un buen rato este prototipo por editoriales en el mundo, ¿no? Porque primero pasó por White Goblin, que al final no lo publicaron, y también fue rechazado por alguna editorial española. Y esto, ¿por qué sucede, ¿no? Porque el juego es bueno. O sea, una editorial como Jokic ha sacado títulos bastante interesantes, pues apuesta por este juego de un autor no tan conocido como otros, ¿no? Un autor español, que prácticamente cuando le cogieron el juego pues lo que ha sacado Javi es el Taxi Driver, por ejemplo, el Mecha o el Zircan. Son juegos pequeños. El Taxi Driver puede ser un filler un poco más bien puesto, pero digamos que no era un gran autor como puede ser lo conocido, digamos, ¿no? Como Pere Pau, ¿no? El caso es que Jokic ha apostado por esto, en cambio editoriales de España pues no. ¿Y esto por qué es, no? Pues a lo mejor Pues porque no se ajusta el juego a los presupuestos de las editoriales pequeñas, ¿no? Además de que las grandes pues no apuestan generalmente por autores noveles, salvo excepciones, pero generalmente no apuestan. Y las pequeñas, pues claro, no pueden hacer algo tan grande como el juego de Javi, ¿no? Aunque al final esta editorial Jokic parece que lo ha sacado con unos componentes más pequeños o lo que sea, porque lo van a sacar en una caja mediana. Yo siempre pensé que este juego iba a salir en caja grande, pero no. O sea, lo van a sacar en una caja mediana, o sea que digamos que el ejercicio de optimización de los componentes del juego es óptimo. Habrá que ver al final cómo es, pero seguro que lo hacen bien, porque yo no conozco ningún juego de Jokic que no esté bien hecho, ¿no? En cuestión de componentes. Pero digamos, el tema, ¿no? ¿Por qué en España no? ¿No? O sea, ya digo, o sea, el presupuesto pues no llega. Que a lo mejor una editorial pequeña dice, bueno, pues tenemos de presupuesto 5.000 euros, no sé, por decir una cifra. Entonces, con unos presupuestos bajos, pues es normal que se hagan juegos pequeños, ¿no? Las editoriales pequeñas, a lo mejor, pues lo que se pueden permitir, pues es hacer juegos de cartas, un tablero, pero que no tenga demasiadas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, estos límites que marcan, digamos, las imprentas, ¿no? A razón de la cual pues es más barato si haces esta cantidad o estos componentes, ¿no? Y al final esto va dejando pozo también en los autores. Claro, también los autores se preocupan de que su juego pueda ser editable. Ya no se preocupan de que el juego además sea bueno, ¿no? Tenga una calidad lúdica en sus mecánicas y en su tema destacable, ¿no? Además, se preocupan de que a nivel de producción sea asequible, como si ellos mismos fueran editores. Esto es así, pues porque todo el mundo sabe, ¿no? Últimamente, pues que para optimizar al máximo unas cartas, un juego de cartas, pues lo ideal es que sean 55 cartas, porque las planchas son de 110, y entonces en una plancha puedes meter dos juegos, ¿no? De 55 cartas. Entonces te ahorras la mitad. Entonces veremos juegos de 60. Porque claro, 55 cartas, habrá juegos que sí que funcionen, ¿no? Pero otros juegos no, y tienen que ser más. Por ejemplo, mi juego de tortilla de patatas lleva 63 cartas. A lo mejor, si estos límites tan claros que nos marcamos nosotros mismos, pues los hubiera tenido más claros antes, a mi juego pues tendría 55 cartas y no sé si lo hubiera sido capaz de hacer así. También más juegos... que por lo general empezamos a ver que no tienen tantas fichas, hay una economía de medios, ¿no? Los cubos son de plástico en lugar de madera, los troqueles son más pequeños para aprovechar al máximo la plancha, ¿no? Esto algunos autores, muchos de ellos, por lo que veo en Ludo, pues se convierten en como una suerte de directores de producción, pues limitando los componentes de sus prototipos en aras de hacer el proto más publicable para una pequeña editorial. Entonces yo me pregunto si esto dará como resultado un futuro mercado de juegos indie españoles de pequeño formato, algo así como una legión de party games o de files ligeritos para que jueguen niños o abuelas, lúdicamente simples pero baratos de producir. No sé, está por ver, pero la tendencia, yo eso sí que lo veo, la tendencia es a reducir costes y a tomar el rol de editor y productor, ¿no? Cuando somos autores también pensamos en editores, cuando se crean protos, ¿no? Esto es algo muy visible, yo considero que es bastante visible, una tendencia clara, cada nueva edición del encuentro de protos y tal, de ver pues las típicas barajas de 55 cartas, juegos pequeños, ¿no? Para agradar más a las pequeñas editoriales, que son las que en definitiva pueden apostar por estos productos. Porque las grandes, da igual que sea grande o pequeño, si no has hecho algo antes, pues probablemente no se fijen demasiado en ti. Y pues, entonces la pescadilla se muerde la cola. Para hacer algo antes, pues pruebas con algo a lo mejor más pequeño, que esté bien y tal, pero sobre todo pues que sea asequible para una pequeña editorial. Es un poco la idea que yo tengo, no sé, que opinaréis vosotros. Creo que no me enrollo más, ¿vale? Para un primer episodio, bueno, primer episodio, bueno, después de haber estado tanto tiempo alejado del mundo del podcast, no voy a ser que me canse, lo voy a dejar aquí, os dejo con el jefe del tinglao, por cierto que también tiene un prototipo, ¿no? El Kabutor de próxima publicación, que va de aviones, ese, seguro que no se ha limitado a 55 cartas el Kabutor ni más historias, porque a Kabuto le gusta la calidad y la cantidad, y probablemente su proto no hubiera tenido jamás una cabida, ¿no?, dentro de una editorial española, y por eso se ha tenido que buscar fuera las habichuelas, ¿no? Porque es una editorial extranjera que lo está publicando, que está ya a punto. Sería maravilloso, ¿no?, que luego este juego lo compre la licencia una editorial española, por ejemplo Edge, ¿no? Yo creo que puede ser una editorial que se pueda interesar por este tipo de producto, por los avioncitos y tal, ¿no? Que tiene la licencia de Geese Wing y todo eso. Y no sé si será con Kabutor, pero no creo que esté lejano el día en que se publiquen juegos grandes en España de autores españoles, pero a través de licencia extranjera, ¿no? No sé, yo creo que esto lo veremos. Y bueno, nada más. Lo dejo por aquí. Un saludo. Nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós. Bueno, como ya he dicho antes, este fin de semana santo nos reunimos dos, que fuimos Valentín y yo, y estuvimos jugando a unos cuantos jueguecillos. El primero de ellos fue el que he comentado antes, el Star Wars, el CCG, que hizo The Cipher en el año 95. Valentín tenía un set de esos de inicio, que estaban súper baratos, por eBay los he visto por 10 euros, una cosa así, y están en inglés, pero bueno, son sets de estos de inicio donde uno lleva el bando rebelde y otro lleva el imperial, que está muy, muy de en boga ahora esto de Star Wars, con esto de la nueva trilogía esta que van a hacer, que van a estrenar en Navidad. Y bueno, dijo Valentín, tengo muchas ganas de jugar a este porque lo he comprado, me he leído, he visto un vídeo y tal, y estuvimos jugando. Primera cosa es que el Valentín tenía las reglas cogidas con pinzas. ¿Por qué cogidas con pinzas? Porque estos juegos era muy típico en aquella época, yo me acuerdo, cuando te vendían un juego en CCG y te vendían pues el folletillo ese, el librillo ese dobladillo en tamaño pitufo, ¿sabes? Que no había ni manera de leerlo, ni de pasar las páginas, ni nada. O te lo vendían así, te lo metían dentro del sobre, o te vendían en Starter Kit, te vendían una especie de manual que era un poco la misma mierda, pero un poco más grande. Y la verdad es que las reglas dejan mucho, mucho, mucho que desear. Yo estuve intentando buscar cosas y dice, bueno, este manual es una porquería, es una basura, pero bueno. Valentín se había visto un vídeo, había estado viendo tal, y más o menos con eso intentamos jugar. Hicimos un par de cosas mal durante el juego, pero bueno, el caso es que el juego... Nos hicimos el sorteo y me tocaron los de la rebelión y a él le tocó el imperio. Y entonces el juego lo que haces es vas bajando localizaciones y básicamente lo que vas haciendo es pelear en localizaciones. Tú vas poniendo en un lado de las localizaciones tus personajes, Han Solo o Luke o lo que sea, o lo que tengas en el mazo, o androides o lo que sea, y los vas moviendo por las localizaciones. Y todos los turnos sacas un número de puntos de fuerza que depende del número de localizaciones que hay en juego. Pues si hay tres localizaciones, pues igual coges tres de fuerza, y también depende de las localizaciones. Y básicamente lo único que haces es intentar defender las localizaciones. ¿Por qué? Porque si una localización está vacía, el otro te hace daños. Y ya está. Y si la localización... Esta es la cosa que más me choca el juego, la verdad. Porque aquí hay que pararse un momento a detenerlo. Porque si la localización está vacía, yo automáticamente le hago al oponente le hago un número de daños. Que normalmente suele ser uno o dos. O sea, lo que le da de fuerza en esa localización se lo hago de daños. Que es uno o dos como mucho. Y aquí está lo curioso, es que si el otro pone a alguien en el otro lado del tablero y hacemos un combate, yo le hago a él tanto daño como la diferencia de la fuerza del combate. ¿Qué es lo que pasa? Que jugando cartas y eventos y tal, pues puedes hacer, o incluso sin jugar nada, pues hacer que el combate esté totalmente desequilibrado. Igual tú tienes un guardia de fuerza 1 en un sitio y yo le pongo en el otro lado a Darth Vader de fuerza 5, pues ya automáticamente es un más 4. O sea, si ese tío te ataca y te hace daños, te hace 4 daños directamente. Y esos 4 daños son 4 daños que te hace a ti al mazo de fuerza. O sea, vas perdiendo cartas. Cuando te quedas sin cartas, pierdes. El que se queda sin cartas, se pierde. Y claro, eso es una de las cosas que más me choca. Que el defender una localización es contraproducente. ¿Por qué? Porque si tienes un tío defendiendo una localización con 1, 2 o 3 de fuerza, de potencia, por así decirlo, pues no te interesa. Porque sabes que el otro te puede venir con 5 o 6 y va a haber un combate. Y es una cosa rara. Otra cosa que me choca muchísimo es que tú puedes bajar cartas y al mismo turno que bajas, atacan. ¿Por qué me choca esto muchísimo? Porque por lo mismo que os he dicho antes, porque si tú tienes un tío en una localización con uno de potencia y de repente el otro hace así y dice, pues bajo a Darth Vader y a tres imperiales. Claro, el tío te saca 10 de fuerza, te ataca y te hace 9 de daño, más un par de cartas que le meta y más, pues 11 de daño. Pues te mata, te hace una leche de 11 de daño, así sin comerlo ni beberlo. Son situaciones poco frecuentes porque para bajar tantas cosas pues te hace falta muchos puntos de fuerza acumulados, pero se pueden dar. Y si sabes jugar bien, yo creo que es la estrategia a seguir, porque es que es bajar todas las cosas y pegar una hostia y decir, ala, te he hecho 15 años. Por eso digo que este juego, por eso decía antes que este juego tiene las cosas estas de regusto antiguo. Es que está incluso en el Magic, la carta que tú bajabas no podía atacar ese turno, porque le tenías que dar al otro un poco el tiempo pues para hacer una respuesta o para hacer algo. Pero claro, aquí también se juega un poco con el tema de menos es más, ¿no? Aquí han querido hacer un poco el tema de la rebelión, ¿no? Que la rebelión con una pequeña fuerza rebelde pues te puede hacer un pequeño ataque y hacerte mucho daño. ¿Por qué? Porque si tú en una localización juntas cuatro puntos de habilidad, hay una habilidad, o sea, cada carta, cada personaje tiene una cosa que es la fuerza, el power, ¿no? Yo le llamo fuerza, pero no es power. Y luego tiene habilidad. Si tu habilidad es cuatro o más, con la suma de los tíos que tengas en la localización, robas una carta, es como si tirases un dado extra, y es como si tirases un dado, pero en realidad es el valor que sale en la carta, ¿vale? Sacas una carta y dices, pues si el valor va del 1 al 6, pues eso lo añades a tu fuerza de combate. ¿Qué se consigue con eso? Porque si un tío tiene fuerza 4 en un sitio, pero tiene unos muñecos que son muy malos, que no tienen ninguna habilidad, tú llegas ahí con el Luke Skywalker y otro tío con habilidad 4, y tienes un más un dado de 6, con lo cual puedes meter un ataque rápido e irte. Y encima las cartas, que esta es una regla que hicimos mal, las cartas que tú sacas esas extras con daño extra, directamente matan tropas enemigas. O sea, esas hacen como doble daño, esas son la leche. Entonces, lo que promueve el juego es la pequeña escaramuza, ¿no? Nosotros al final del juego la verdad es que fue un poco al contrario. Lo que hicimos fue concentración de tropas. ¿Por qué? Porque yo ya, es que dejar una tropa en un sitio sola, es que se me antojaba un poco locura, vaya. Digo, es que dejo aquí una tropa sola, me viene el Darth Vader este, me mete un golpe y me hace 5 daños y me quita 5 cartas. Y la verdad es que al final lo que hice prácticamente fue pues acumular las tropas en un mismo sitio y ya está. El juego está gracioso, está divertido. Nuestro juego con el set básico, que no tenía ni siquiera naves espaciales, pero vamos, tenía como vas poniendo las localizaciones de Tatooine, vas poniendo las localizaciones de las guerras, o sea, de la Estrella de la Muerte, y pues los personajes se van moviendo entre las localizaciones, pagando puntos de fuerza y tal. Y es divertido, es entretenido y tal. Lo que pasa es que el juego es demasiado largo para lo que ofrece. En mi opinión, es muy largo. Y encima, si lo quieres sacar a mesa, pues hasta que tendrás un poco de jugar necesitas una partida. La partida, pues eso, es muy larga. Luego encima, nosotros jugamos con el set de iniciación. Los sets de iniciación ya sabéis cómo son. Son muy, muy básicos. No puedes hacer ningún cambio y tal. Estamos en lo de siempre. Este es el típico juego que el tío que lo vaya a jugar 50 veces y no tenga 100 cartas, sino el que tenga 2.000 cartas, pues lo va a alucinar. ¿Por qué? Porque a mí me tocaba Luke Skywalker, eran todo fotos de películas, las cartas eran todo fotos de películas, te tocaba Luke Skywalker cuando era un niño que estaba en Tatooine, ¿vale? Y decía, bueno, pues un mierdecilla, ¿no? Y luego salía Darth Vader y decía, joder, cualquiera ha matado a Darth Vader, ¿no? Incluso se dio una cosa muy curiosa, porque yo estaba pensando cómo, porque Valentín sacó a Darth Vader, yo estaba pensando cómo matar a Darth Vader, y tenía una carta en la mano que era fuego amigo, ¿no? Que si había fuego amigo en una localización, pues había que sacar una carta y morían no sé cuántos personajes automáticamente. Y digo, como el Darth Vader venga y saque la carta, porque estuvo a punto de ponerle un rifle láser al Darth Vader. Digo, como al Vader le ponga un rifle láser y saque la carta de ese evento de fuego amigo y el fuego amigo mate al Darth Vader, me da la risa de aquí a la eternidad. solo de pensar que Darth Vader puede morir de fuego amigo, te partes. Luego, hay detalles súper chulos. La verdad es que esos detalles son muy chulos, son muy temáticos de la película, son todo frases de la película. Las cartas son pues frases de la película en plan de podía haber sido peor, que dice la Leia, ¿no? Aparece la Leia y dice podía haber sido peor, aparece el Han Solo corriendo y al ataque, carga, ¿no? Y bueno, son todas las chorradas de la película, con lo cual ese punto está muy bien. Y tiene alguna cosa muy graciosa, por ejemplo, Darth Vader, la habilidad especial que tenía era que si atacaba en un combate, si él estaba presente en un combate y los imperiales perdían ese combate, automáticamente mataba a una de las tropas que estaba con Vader, moría automáticamente porque le hacía el apretar garganta y se lo cargaba. Con lo cual, ya digo, yo es un juego que si tenéis tiempo y os gusta mucho y tenéis la posibilidad de coger muchas, muchas cartas, pues seguro que lo podéis disfrutar, pero en el resto de las ocasiones, pues no. Yo no creo que sea un juego para hoy en día, pues jugarlo y pasárselo bien. Este juego estaría muy bien que hiciesen pues lo mismo que hizo Fantasy Flight Games con el Netrunner, ¿no? Hacerle un lavado, que bueno, no voy a decir nada, pero no me extrañaría nada que aprovechando el reestreno, pues que lo hiciesen como el Netrunner, sobre todo después del pelotazo que ha pegado el Netrunner, no me extrañaría nada de eso, que lo hicieran eso, un lavado de cara, una actualización de las reglas, un poco tal, empiezan a sacar Living Card Game de estos y tenemos otro de esos, como decía Cartesius, que con el pack de básico tenemos suficiente. Bueno, luego después de este estuvimos jugando a un par de jueguecillos de estos chorrillas. Sobre todo uno de ellos es, también hablé de él, lo mencioné un poquito en la introducción, que es el Looney Quest, este, que es el es el juego este que decía que es muy original, porque realmente los componentes son los que hacen el juego. El juego es, pues tú pones una plancha con un dibujo, como una pantalla, como si pusiéramos una pantalla, una screenshot de un videojuego, ¿no? Pues hay unas bombas, hay unos power-up, hay unos no sé qué, y ahora te dicen, tienes que hacer con un lápiz de estos que se borran en una especie de tablerito que tienes blanco, que es del mismo tamaño, o sea, en una de estas que es transparente, tienes que en una acetona de esas que es transparente, tienes que pintar el trazado. Y luego lo sobrepones encima y miras a ver por dónde has pasado. Pues si has pasado por la bomba, pues te llevas una daño de bomba, si vas no sé qué. Y estuvimos jugando y bueno, a mí es un juego que me parece divertido. Lo que pasa es que, bueno, para dos jugadores no pega mucho, porque esto es reírte cuando la gente mete la pata. Y esto es también un juego de estos chorrillas. Yo la verdad es que no estaba de humor para este tipo de juego, porque tenía el humor un poco raro estos días, pero... No es el tipo de juego que estaba yo para él. Sí que lo veo que muy divertido. Visualmente es precioso, lo ves, y los componentes, todo tal. Y dibujas en él, se lo pones encima y te llevas tantos puntos. Tiene la típica discusión, eso es lo que no me gustó mucho, ¿no? La típica discusión de esto lo toca la línea, no lo toca la línea, y bueno. Pero bueno, si te lo tomas como un juego chorra, sobre todo yo creo que para jugar con niños y eso, es súper divertido. Lo mejor de estos juegos es que estos son juegos de convención, de jornada. Seguro que en las zonas lúdicas este juego lo peta. ¿Por qué? Porque te pones a dibujar 7 tíos a la vez, lo pones encima, jaja, te pegas unas risas y ya está. Encima luego tiene los power-up, esos que cuando pasas por un power-up le pones a un tío una ficha que se la tiene que poner encima del boli cuando escribe. Luego otro es que el de la derecha tiene que pintar con la izquierda, el que es diestro pinta con la izquierda, el de la izquierda con la derecha. Luego está el que tiene que hacerlo con un ojo tapado, el que tiene que poner... Típico juego de esos que lo ves y dices, los componentes hacen el juego y muy divertido y tal, pero bueno, yo la verdad es que no estaba de humor. El siguiente juego que jugamos fue el Battle for Hill 218, que es un juego que me gusta a mí mucho, es un pequeño filler de cartas para dos jugadores. Y es muy sencillo, tú simplemente tienes 5 cartas, robas 2 y juegas 2, robas 2 y juegas 2, robas 2 y juegas 2. Y vas robando y vas jugando tropas, que son pues una ametralladora pesada, infantería, artillería, tanque, etc. Cada uno tiene sus habilidades especiales y tienes que intentar atacar y conquistar la colina del enemigo. A mí es un juego que me gusta mucho porque es un juego que en un mazo de cartas te plantea unas situaciones muy interesantes y sobre todo lo que más me gusta es que puedes... Tiene muchísimas, o sea, muchísimas decisiones y cada decisión es importantísima. Puedes jugar, decir, voy a jugar al ataque, voy a jugar a la defensa, voy a jugar a atacar por la derecha, porque puedes atacar por el flanco derecho o el izquierdo. Voy a jugar a atacar por el flanco derecho y a defender por el izquierdo. Voy a jugar a intentar entrar por aquí, voy a intentar tirar a los paracaídas detrás. Quiero decir que yo he jugado una buena pila de partidas. De hecho, si queréis jugar este, el Battle for Hill 218, buscarlo en la página web, porque hay una aplicación que te la bajas y puedes jugar online o offline desconectado, una aplicación que se dejaba, y puedes jugar 200 partidas, y es un juego de esos que juegas otra y otra y otra y otra, y es súper divertido. Cada partida es totalmente diferente, es un juego bastante complicado de vencer a la inteligencia artificial, y ya digo que es un juego que es que no tiene cero de azar, bueno, las cartas que robas, pero cada partido es totalmente diferente. Dice, bueno, voy a intentar defender, voy a tal, ahora voy a atacar, ahora me atacan, pues intento poner... Y jugamos unas cuantas rondas, la verdad es que le gané a Valentín, porque es un juego que premia también bastante el haber jugado. Pero bueno, el Valentín la verdad es que lo cogí bastante rápido, porque la segunda partida ya casi hicimos el empate, que es cuando nadie conquista la colina al otro y simplemente gana el que tenga más tropas encima de la mesa. Por eso muchas veces también premia el jugar en defensiva, pero no siempre, porque si juegas muy en defensivo te la pueden meter doblada, que también me ha pasado alguna vez. Esto incluso he jugado alguna vez con mi hijo y también muy divertido, muy muy divertido, ¿eh? Por un mazo de cartas y 10 euros, yo me parece un juegazo. Bueno, y el último ya para rellenar un hueco que teníamos ahí, que no sabíamos a qué jugar. Yo me había llevado, porque había sacado del armario varios juegos que tenía en el fondo del armario. De hecho, me había llevado el Fleet Captain ese de Star Trek, para ver si jugábamos, pero no, luego no encartó. Pero había sacado del fondo del armario, había sacado un juego también súper raro, que es el Polarity, que es un juego que... Si lo habéis visto en alguna convención, seguro que os acordáis. Es un juego que se juega con unos imanes del tamaño de una galleta Oreo, así más o menos un poquito más pequeña, que son blancos y negros por un lado. Y los imanes son súper súper potentes. O sea, los pones... De hecho, yo le decía al Valentín, no acerques el teléfono, porque este imán te cepilla el teléfono, ¿eh? Tienes que tener cuidado. Y es muy curioso el juego, porque el juego es... Yo lo compré de segunda mano, pero el juego te viene enrollado como en una manta, despliegas la manta y hay un círculo, y tienes que poner todas las fichas en el círculo. Y la única jugada válida, que esto es una de las cosas que he jugado mal, la única jugada válida es intentar poner una ficha que esté apoyada como en 45 grados, o sea, si vosotros imaginaros que hay una ficha, hay 5 fichas ya puestas de cada color. Entonces tú te tienes que poner en una ficha tuya de tu color, con un ángulo casi de 45 grados, una ficha que se queda haciendo equilibrio en la nada, ¿vale? Nada, no, porque es un campo magnético, ¿no? Nosotros estábamos ya, como habíamos estado jugando al juego de Star Wars, estábamos esto lo controlo con la fuerza, ¿no? Pero es un campo magnético. Pero es súper curioso el juego porque te vas dando cuenta de cómo funcionan los campos magnéticos. Pues tú pones una ficha así y la pones en equilibrio. Y ahora, cuando lo intentas poner y hay otra ficha un poquito cerca, el campo magnético de otra ficha influye en el campo magnético tuyo. Y como son de la otra polaridad, porque las fichas juegan con el blanco y el negro, pues son las dos polaridades diferentes. Y como es de otra polaridad, te fastidia, claro, y te causa efectos extraños, como que te salga la ficha volando y se pega a otra ficha, que es una falta, y entonces le das puntos al otro. Y en definitiva es un juego de ir ocupando el tablero. Nosotros jugamos con una regla mal, que es una regla bastante, porque luego lo estuve mirando en la casa, pero es una regla bastante grave, creo yo, que la que nosotros podíamos poner fichas en el tablero boca arriba donde tú quisieras, pero no puedes hacerlo. La única jugada válida es intentar poner una ficha en equilibrio, y si fallas y se te cae, pero se te cae ahí al lado donde estás poniendo. O sea, no es un juego que puedes poner una ficha a 3 metros, voy a intentar ponerlo aquí, no, porque no cuela, ¿no? Tienes que intentar ponerlo un poco cerca, si quieres la pones boca abajo y ya está. Y puedes hacer faltas a posta para intentar fastidiar el campo magnético del otro, puedes hacer un montón de cosas. La verdad que jugamos un par de reglas más porque el manual es una basura, y hace ya 1000 años que no jugaba, pero la verdad es que a mí me divierte bastante el juego. Yo lo compré de segunda mano, no sabiendo muy bien qué esperarme, porque estaba muy barato. Y el tema de los imanes, de ponerlo y tal, es que es súper llamativo. Yo luego estuve jugando en casa con mi hijo, te pones así a inclinarlo, pones una torre 2, intentas poner una torre 2, intentas poner dos, uno seguido detrás del otro, intentas hacer como maniobra, y eso es lo divertido del juego. Es un juego de esos con imanes y tal, que tampoco recomiendo mucho que lo busquéis, pero si lo veis por ahí de segunda mano a un precio de eso súper barato, pillarlo, porque solamente, ya digo, el tema de los imanes es otro juego de esos que los componentes hacen el juego. Y es un juego, lo que pasa es que este es un juego antiguo ya, creo, y las reglas son un poco tal, pero vamos, para sacarlo y pegarte una risa, merece la pena. Y nada más, me voy a despedir. Últimamente, ya sabéis que a veces recomiendo algo que estoy viendo que me gusta mucho. Me está gustando mucho la serie Daredevil, deberíais de verla porque está muy entretenida. Es una serie de Netflix, está muy chula. Y también voy a aprovechar con otra recomendación, porque es que me reí mucho el fin de semana, que es el podcast de la gente de Todopoderosos, que son un grupo de gente que se han juntado a hacer un podcast, a hablar de cosas raras. Y bueno, cosas raras, ¿no? Un día hablan de una película, otro día hablan de otra cosa, otro día hablan de Woody Allen, otro día hablan de tal. Y bueno, este fin de semana estuve escuchando el programa y estaba en la compra del supermercado, y creo que la gente me miraba raro como diciendo, ¿este tío de qué se está riendo ahí con el auricular puesto haciendo la compra? Creo que era el único tío en todo el supermercado con una sonrisa oreja a oreja. Muy divertido, muy recomendable, no lo dejéis pasar, todopoderoso.net o algo así, pero si pones todopoderosos no tiene pérdida, ¿eh? Y nada más, me despido, con un poco de suerte, 2 semanas, veremos en Zona Lúdica si hay programa o no, porque no sé tampoco ni siquiera lo que vamos a hacer, no sé siquiera si voy a ir, está la cosa todavía muy en el aire. Seguir el Twitter y ya os diré diciendo. Nada más, me despido. Hasta la próxima.